de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Boxes, como todos los lunes, hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante para que terminen el día de la mejor manera, con un poquito de humor, algo de música, quizás algunas efemérides. No sé si mi compañero hizo su trabajo en la semana y trajo la tarea hecha, tendrán efemérides. También tenemos consigna, les vamos a decir el clima en los próximos días, los resultados del torneo, ¿no?, de la Superliga. No sé, tenemos hoy un programón, un montón de cosas. Teníamos invitados, pero tuvo unos problemas hogareños, unos problemas familiares y no puede estar con nosotros. 18 grados en la ciudad de Quilmes, aquí en Radio Box. Siendo las 20 horas, un minuto. Marce en los controles. ¿Cómo estás, Marce? Ahí va, la cara de Marce diciéndolo, me quiero ir, no sé qué hago con estos chabones. Porque Dami está retrasado, fue a hacer deporte, dice Marce, anda a saber. ¿A qué le llama deporte Dami? Cuando viene le preguntaremos, ¿no? Damas y caballeros, no estoy solo en esta noche. A mi derecha está mi amigo, el señor Leo Piwi Ponce. Te están buscando, matador. Que sigan buscando porque no van a encontrar a nadie. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo van todos? ¿Cómo andan hoy? Un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, así que esperando que siga este lindo clima para poder salir más tranquilo, decir que no llueve, no hace frío. A mí me pasa que ya estos días así de calorcito me pone de buen humor. Sí, o sea, sí, sí. Me levanta el ánimo, cambia un montón. Fui a comprar un hilo dental, ¿viste? A la farmacia. Sí. Y ¿sabes qué? Te chamullaste a la señora, vendedora. La señora me dijo lo mismo. Qué lindo el día, qué sé yo. Yo dije, bueno. ¿Me invitaste a tomar algo o...? No, pero porque estaba apurado. Ah. Si no, por ahí le decía, señora, ¿no quiere pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia ahí, por supuesto que no. Pase usted después, ¿entendés? Muy buena. Se me ocurrió recién. Nunca lo escuché antes. No, bueno. Y me dijo lo mismo, ¿sabes? Acósalo con tu mamá, Juan. Pobre Kiko y... Bueno, no vamos a dar detalles, no se sabe. Pero yo fui muy inocente con eso. Yo pensé que posta tomaban cafecito, ¿no? Ah, ¿no tomaban café? Y me contaron que no. Que el detrás de escena era otra cosa. Ah, la mierda. Sí. Así me contaron, ¿no? No, la verdad que no tuve posibilidad era, de... No, casi me desubico. ¿Ibas a decir algo? No, no, no. ¿Referido al tema? Sí, sí, pero no. Bueno, está bien. También porque por ahí derrapamos. Sí, ¿no? Sí. Y no quiero que la Ferrari choque 8 y 3 minutos. Cuestión que la señora me dijo, ¿sabes qué? Me pone re de buen humor el clima así. Y la verdad que sí, más allá de que yo sabía que saliendo del trabajo venía directo a hacer el programa, ¿no? Que eso ya nos levanta un montón. El calorcito es como que te da un plus y va a durar un par de días. Y eso es lo bueno también, porque vos tenés un par de días como para decir, bueno, listo, ya me saco el frío de encima, que hace 2 días o 3 hizo bastante frío. Sí, sí, sí. Me saco el frío de encima y recupero y empiezo, no sé, salgo a hacer deporte. Dami hoy nos dejó para hacer deporte, por ejemplo. Así que está bueno también porque hace que la gente empiece a salir un poquito. Vos, por ejemplo, así irías a tomar, ponerle una cerveza a una plaza, ya cuando dices así. Ya. Si sacamos que ponele, tenés como responsabilidades, ¿no? Que tenés una familia, por ahí 2 hijos que darle de comer. Sabemos que sos una persona muy responsable. No soy de tomar cerveza en espacios públicos. Bien. Pero sí me gusta tomar la famosa coquita o la Schweppes de pomelo. La Schweppes de pomelo. O plaza, calor, Schweppes de pomelo, maní. ¿Sabes que no me gusta? Hasta las 5 de la mañana. Amiga. Creo que no iría con vos a una plaza porque no me gusta la Schweppes de pomelo. O sea, si me invitás. No. Si me decís vamos a tomar una Schweppes de pomelo. Estos días cita para pedir una pizza, ir a la Plaza San Martín, cortarla en 8 porciones, silla. ¿Cómo se llama la de la playa? ¿La de la playa? La reposera. Reposera y tal. Claro. Una reposera, otro enfrente. Chips. Una peli en Netflix, en el celu. Bueno, no, ¿para qué iban a la plaza? No, a hablar, Juan. Claro. Pero no tengo buenos recuerdos de la Plaza Úsilo. ¿No? La última vez que fui, me comí dos trompadas. Ah, bueno, pasa que vos sos de eso, ¿eh? Yo no iría por vos, con vos por esas cosas. Porque sé que te agarran, te cruza cualquiera. ¿Vos tuviste con mi novia? Pará, no te contestas de cuenta. No, después te voy a contar. Ah, ahora. Me pusieron dos. No se puede contar. Dos trompadas. Mirá, sí. Bueno, sí, te cuento. Estaba con una persona, ¿viste? Sí. Y habíamos salido a tomar algo. En una de las esquinas está. Hay un barcito. Sí. Entonces salimos. La otra persona estaba como bastante alcoholizada, ¿viste? Entonces se sentó, le dije, bueno, pará, quédate acá un rato, mientras yo me crucé a pagar, porque no habíamos pagado. O sea, nos fuimos del lugar, tranquilamente nos podíamos haber ido, porque ni siquiera nos vinieron a buscar ni nada. Claro. Y pasó un chico, pasado de rosca, ¿no? Y me quiso pegar. De hecho, lo hizo. Me puso dos piñas, una de cada lado, pum, pum, y una patada en el pecho. ¿Te noqueó y no, si te pegó? No, porque yo tenía miedo de que si yo reaccionaba... Lastimarlo. Ah, vos, porque vos tenés el problemita ese que te transformás en Hulk y todo eso, ¿no? Sí. Ah. Tenía miedo de dejarlo inconsciente, ¿viste? Que suelo hacer esas cosas yo cuando me enojo. Sí. Ah, sí. Y pará, te estoy contando esto de verdad. Me pusieron dos trompadas. De la nada. ¿Lo conocías al muchacho? No, el chabón dice, loco, no te hagas el piola. Me dice, yo soy acá de la plaza, me conocen todos. Güey, no, yo sé de Instagram que te conocen todos. Y yo le dije, disculpe, joven, ¿a usted eso le da derecho a golpearme? Sí, me quería otra piña más por tarado. Y te bueno, paso cañazo, así que no tengo buenos recuerdos de esa plaza. La última vez, por lo menos. Casi me noquean. Y no reaccioné porque tenía miedo que si yo reaccionaba, por ahí le hacían daño a mi acompañante, ¿verdad? Y no daba y no, para. Y no, la verdad. Para que no. Tanto. Tenemos consigna en el día de la fecha, Leo. Obvio, Liz. ¿La querés contar? Ay, no. Porque no la sabés decir. No la sabría formular. ¿Sabes que yo tampoco? Por eso agarré el celu y la voy a leer. En realidad. La consigna que tiramos en Instagram es como un disparador. De acá puede surgir varias cosas. Un ¿no? arma, una ametralladora, un cañón. Claro. Un soplamoco. La consigna de hoy dice, ¿con cuál de estos tipos de personas te quedarías? ¿Sí? Opción A, sea compañero o compañera, cariñoso o cariñosa, o mujeriego o hombreriega. Hombreriega. No sé cómo se dice, ¿no? Pero mujeriega, bueno. La contra de mujeriega, hombreriega. Está bien. Claro. Para mí está bien dicho. Sí, claramente. ¿Tenemos? La RAI lo acepta. Lo acepta. Opción B dice gracioso, graciosa, talentoso, talentosa, pero con problemas de olor. ¿De olor? ¿Qué tipo de olores? Y, por ejemplo, cuando transpirás mucho, quizás también el de los pies, ¿no? El olor a pata. El mal aliento, eso es terrible. El mal aliento a mí me parece. Yo igual creo que con eso hay personas, con el mal aliento, hay personas que tienen la desgracia de comer mal antes de juntarse con alguien, por ejemplo. La desgracia de comer mal. Claro. No podés comer fideo con pesto antes de ir a bailar. O chorizo a la pomarola. Y hay gente que lo hace igual. Sí, hay gente que lo hace. Bueno, sí, pero por ahí es un tema de no sé, algo como del... ¿Soy fachero y me la banco? ¿Algo así decís vos? No. A vos te pasaría igual eso. Por lo fachero, no por lo de mal olor, bueno, digo. Muchísimas gracias. No. Es más, creo que de verdad nunca... ya de por sí no usas perfume. Sí. Fue como... ¿Viste que vos... Cuando estás con alguien, como que olés un perfume y decís, este perfume me hace acordar a tal persona. Sí. Bueno, creo que no hay ningún olor que te identifique, ni bueno ni malo, en este caso. Bueno, es bueno saberlo. No tenés ni olor a sobaco, ni olor a perfume. Y bueno, y la opción C dice... Para empezar de vuelta, decí la opción A de vuelta porque si no... ¿Se perdió mucho? Yo me perdí. cuál de estos tipos de, con cuál de estos tipos de personas te quedarías, ¿no? Vos tenés que elegir a una persona. Es compañero, es cariñoso, pero es mujeriego. ¿Pero es para ser amigos o para ser...? No, para una noviar. Pareja, ah, claro. noviar. Claro, si tenés que enamorarte, ¿no? La persona es compañero, es cariñoso, pero es mujeriego. Ah, o sea, todo no se puede. Sí, sí. ¿Tenés? Tenés la otra opción, que es gracioso, talentoso o con estos problemas de olor, digamos. ¿Sí? Y si no, la opción C, que dice, es honesto, es detallista, pero es infiel. Hay como una disyuntiva, o sea... Entre una y otra. Claro, ¿con qué te quedás, digamos? Y acá vamos a abrir un debate enorme, porque... Ponele que vos conocés a la persona que decís el amor de tu vida, ¿no? Sí. O alguien que lo tenías como un amor platónico. Sí, hablamos del amor platónico. No, no como hablaría el profe Gus. Sí, sí, obviamente. Sino como amor platónico de me gustó toda la vida, ¿entendés? Esta persona. Y por ahí la conocés, qué sé yo, en un boliche, se me ocurre. Sí. Y no va que, o sea, hablás, pegás buena onda... Pero te das cuenta de que tiene mal aliento. Sí. ¿Y qué haces con eso? ¿Vos, o sea, te bancarías el... ¿No? Por ahí el... Sé que en este momento no, por tu condición. Pero por ahí el beso con una persona que tiene mal aliento es... catastrófico, casi. Pasa que es depende también... Si es reiterado... Si es reiterado... sería un problema. Ponele. En el boliche... tuvo mal aliento, pero la querés justificar y decís, bueno, debe ser por el alcohol que consumió. Para mí el alcohol te da buen aliento, no te da mal aliento. No. Yo con alcohol, por ahí me siento con mal aliento. No, para mí no. Sí, para mí todo lo contrario. Yo por eso siempre agarro un chicle, un caramelo de menta, para disimular. Para mí el beso con Fernet es el beso más... ¿De los mejores? De los mejorcitos que hay. ¿De los mejores que te han dado? Con coca. Con coca, sí. Sí. Está Clau acá con nosotros, escuchando en vivo. Nunca más en vivo e indirecto, porque Clau escucha los programas, siempre ha escuchado los programas, pero se sentó en la mesa con nosotros y nada. Te sentí como medio... ¿Viste cuando entra la directora en el colegio y decís... Que te sentás derechito. Sí, ¿viste? Sí. No voy a decir ninguna mala palabra, voy a tratar de decir todo bien. Suele pasar eso. Sí, sí, ni hablar. O cuando te están por... En la facultad, cuando dicen, no sé, alguno leyó, ¿quién quiere pasar a dar lección? Exactamente. Que no levantás la cabeza, pero no, yo por lo menos no levanto la cabeza, pero ni a palo. Tenía una profesora que decía, vos, el de busito azul con... Ah, ni el nombre. Marca, qué sé yo, Adidas y pum. Te mocaba. Chao. Sí. Y no te podías hacer el tonto ahí. Pará, volviendo al tema. Sí. Ponele que en esa primera noche... Esta persona tiene mal aliento, ¿no? Sí. Y decís, bueno, por ahí es el alcohol, por ahí comió chorizo a la pomarola antes de venir al boliche. Sí. Y concretás una segunda cita, ¿no? Y sigue teniendo mal aliento. ¿Qué haces ahí? Ahí ya está, porque ya no hay excusa que la pueda salvar, digamos. Sí, no, ya es algo reiterado, por eso te digo. Yo creo que se habla. Para mí se habla. ¿Qué se habla? Che, ¿vas al dentista? ¿O? No, che, ¿qué tal tu dentista? No. ¿Te paso el número de mi dentista? No, qué sé yo. Es jodido, acá Clau nos dice que es jodido. Sí, y sí. Pero yo creo que se habla. Vos, ese, pensá que va a ser el amor de tu vida. Va a ser el amor de tu vida. Claro, fue la persona que vos idealizaste claro. Toda la vida. Pero tiene mal aliento, es un problemón. Ahí, claro, ahí se te rompe. Ahí se te rompe esa imagen que tenías de amor platónico. Se te rompió, se te cayó. Y que nada es perfecto, ¿no? Siempre hay algo que te tira para atrás. Para mí el mal aliento es uno de los peores defectos. Tampoco es que me bancaría, ¿no? El olor a sobaco, digamos, ¿no? Pero... A chivo, el olor a chivo. Pero creo que el mal aliento es peor. Y pero el olor a pata, ¿hasta cuándo te das cuenta? Porque en la primera cita no te das cuenta. En el boliche no te das cuenta si tiene la pata. Sí, bueno, eso también. No, sí. Por eso estamos bien. ¿Eh? ¿Cuándo llega el momentito? A ver, sacate claro, la zapatilla. Claro. Es como... Mi mamá dijo que te saque la zapatilla antes de entrar. No, no puedo. ¿Por qué? Ah, esa me sigue pasando ahora, es como... se quieren acostar, bueno, saquen esa zapatilla. Y no sé, estuve todo el día en la calle, qué sé yo, si tengo un olor a pata o no. ¿Entendés? Claro. Tengo un olor a pata, es como... mal ahí. ¿No te da vergüenza entrar ahora de grande un pelotero y tener que sacarte la zapatilla? Sí, sí. Y también por la media rota igual. Claro. a la zapatería. También. Bueno, pero en esa me repreparo. Es como que me baño. Es como salir a bailar, antes, como salir a bailar. Y me pongo mucho talco y la piloteo con esa. Y sí, me fijo qué medias me pongo, obviamente, ¿no? En esos casos sí. Yo soy medio zaparrastroso para esas cosas, así que. Hoy me estabas contando que ibas a comprarte unas zapas dentro de poco. Tengo que comprarme porque tengo que ir a jugar, creo que este fin de semana, y no tengo zapatillas. Pero vas a estar preparado con eso de... Ahora que estamos hablando del tema, ¿vas a ir con por ahí talquito o no? No, tal como me pongo siempre. Bien. Tal como me pongo siempre. No soy muy cuidadoso de las formas, no. Bueno. He ido a comprar en Ojota zapatillas. ¿Y te dejaron probar descalzo? Sí. Yo recuerdo una vez comprar descalzo y me prestaron unas medias incluso. Ah, mirá. Porque no sé. O me vieron cara de no sé. De portador de hongos. Sí, seguramente. Pero, sí. ¿Sí? Pasa que yo calzo 49, jamás que ni media tiene. No, te prestan una sábana, ¿no? Una carpa. Claro, a mano no van a tener una sábana justo en un local de zapatos. Aguantame, que subo y yo te traigo. Para que te traigo de abajo. Bueno, la consigna trata un poco de esto. ¿Cuál es el mayor problema, ¿no? De idealizar a una persona, ¿no? Y elegir un poco de esto. Repetimos las opciones. Tenemos. ¿Con qué tipo de persona te quedarías? Tenés la persona con la opción A, que es compañero, es cariñoso, pero es mujeriego. Tenemos la opción B, que es gracioso, es talentoso, pero tiene un olorcito que te la regalo. Tenemos la opción C, que es honesto, que es detallista, pero es infiel. Con el olor lo corrige. Clau dice Clau ya que... tiene un moto, ¿qué es el olor que tiene? El olor... es la opción de gracioso y talentoso. Gracioso, talentoso y con olor. Ella elige opción B. Lo baño. Lo baño. Mujeriego, es mujeriego, chao. Y el infiel es lo mismo que el mujeriego, así que... Pero, aguante el olor. Aguante el olor, dice que... Pero, ¿vos decís que lo mujeriego no se corrige? Acá tendría que estar... ¿Mujeriego digamos, cómo se dice? Como... Y el infiel menos. Pero no puede pasar eso de que se enamore una persona y cambie rotundamente. No. Clau dice, porque no se la escucha, dice que el amor es un tiempo. Es un cuento. Sí. Es un cuento. Es temporal. Claro. Claro, pasa ese tiempo de enamoramiento y se acabó la magia y... Se murió el amor. ¿Cuánto tiempo es para vos el amor? ¿Cuánto dura el amor? Claro. Lo dije para que diga eso. Ahora decime en años. En años o en meses, no sé. O sea, perdón, para la gente que la está escuchando, claro. Dijo lo que todos creían que iban a decir, ¿no? Dura lo que... No sé, no voy a continuar la frase. En años, más o menos. Para vos, ¿eh? O en meses, ¿por qué de años? Meses, puede ser meses. Que dure menos. Hay etapas, dice, y vale también la imaginación, que es verdad, sí, coincidimos. En eso coincidimos. Claro. Dice Clau que si comes todos los días sopa, te aburrís. Claro. Y un día vienen y te sirven un pastel de papa. ¡Esta me está engañando! Claro, ¿por qué cambió la comida, no? Claro. Tenés de todo. Ahí te lo puedo discutir igual, ¿eh? Que la infidelidad y el que es mujeriego no cambia, ¿eh? Ahí te lo puedo discutir. Bueno, cambia un tiempo quizás y después vuelve a su esencia, pero... El chancho muere en el chiquero, sí, sí, acota sí, sí. Acá. Bueno, nos encantaría escuchar opiniones del otro lado, así que nos pueden mandar. Bueno, casi tira todo. Leo se puso nervioso, casi se tira todo. Mientras nos pueden mandar. Me enganché con el cable. Sí, no, por eso, ¿cómo se dice en vez de mujeriega? No, mujeriego, ¿hombreriega? Hombreriega. Es como. Atorra. No. Claro. Queda mucho peor para la mujer que para el hombre. Siempre cae bien parado el hombre. No, pero mujeriego lamentablemente es una palabra, queda, o sea, y atorranta es una palabra, sí, más fuerte. Lamentablemente, ¿no? Claro. Bueno, queremos escuchar opiniones, ¿no? Bueno, te tiró, te preguntó, ¿para vos qué? Pasa que yo tengo. Sí, pienso que si se enamora puede llegar a cambiar. No creo que. ¿Pero qué opción elegís, campeón? Te está preguntando. Yo sí, consisto. ¿Qué opción elegís? Yo voy con la B también, la del olor. ¿Con la B? No sé, no, yo me parece. Porque me gusta sentir olores. No. Yo no sé, me parece que me quedo con el A. Que es compañero, cariñoso y. Bueno, sería compañera, cariñosa y hombreriega. ¿Hasta qué punto sería hombreriega? ¿Se habla con un pibe? ¿Se chatea con un pibe? ¿Se ve con un pibe? ¿O con pibes? Ah, sí, si chatea se termina engañando. ¿Engañando? O en algo, sí. Ah, en algo, bueno. Sí, bueno, lo mismo. Para el caso de eso. En eso es. Y no sé, o sea, yo soy como muy. En ese sentido soy bastante liberal. Tampoco me vengas a decir, che, ¿sabes qué? No sé, me hice un nuevo amigo. Se llama Peewee y es re fachero. No, ahí me suicido. Porque sé que no hay vuelta atrás en esos casos, ¿viste? Pero no pasa por lo fachero. Pasa por. Para la labia, por la labia. Inteligencia. La ley del embudo. Sí. Claro. Yo soy el feo lindo. Sí. Soy inteligente, capaz. Talentoso. Inmaduro. Sí, bueno, menos mal que lo dijiste vos. No, yo no lo ¿qué quise, me importa? No lo quise acotar. Bueno, nos pueden comentar ustedes qué piensan sobre esto. ¿Piensa que la persona que es así mujeriega puede llegar a cambiar? ¿Piensan que como que tiene cura eso? No sé. ¿Se lo considera una enfermedad? ¡Qué ¿no? locura, tuturum! ¡Qué locura! No la conozco. Chayanne, me suena, pero no. Te la seguiría, pero no la conozco. Acuerdo, de verdad no la conozco. 11-64-00-70-47 11-64-00-70-47 O nos pueden llamar por teléfono y lo debatimos al aire, ¿sí? Si se la mancan, armamos el debate acá. ¿A qué número, Juan? 4200-6511 4200-6511 ¿Y si tengo que mandar un audio, Juan, a qué número lo hago? 11-64-00-70-47 11-64-00-70-47 Están las líneas abiertas. Totalmente abiertas. A partir de este mismo instante. Mientras tanto, te cuento que Aldo Civil acaba de meter hace unos minutos, mientras vos estabas hablando de los mujeriegos o mujeriegas, sí. Atlético Tucumán. Así que en 20 minutos del segundo tiempo, Aldo Civil le gana 1-0 a Atlético de Tucumán por la tercera fecha de la Superliga. La cuarta fecha de la Superliga. Así es. Tenemos comentarios en Instagram. Ah, el M, a ver. Sí, con el tipo A me parece que zafa más. Dice el amigo que vino a cantar con nosotros, Scott. Sí, Lea. Así que ahí participamos. ¡Gol de Aldo Civi! Juan, ¿estás ahí en el campo de juego? Decime. Aquí estoy, Leo, en el campo de juego. Tenemos al director técnico de Aldo Civi. A la caca. ¿Por qué era chino otra vez? El japonés otra vez, como en la Copa América. 2-0 gana Aldo Civi, 20 minutos. El tiburón. Tiburón de Mar del Plata. Me faltó el mar. Hay otro comentario. Dale. Pau Molins dice A. No, B. No, no, A o B. Así, te lo juro. Muy indecisa. Muy indecisa, Pau. Hay que ser más segura en esta vida, ¿no? Otra persona, Agus.verónico, B. Los problemas de mal olor se solucionan, opinan lo mismo que Clau. Los restos de los defectos no, dice. Acá, bueno, con Clau van a coincidir. Van a coincidir, ¿sí? Exacto. ¿Y vos qué opinás, pana, de esto? De la persona que es infiel, ponele. ¿No tiene cura, decís vos? Sí, para mí sí, pero bueno, es también depende de cada uno, qué sé yo. Claro, dice que... No, para mí sí. Es que puede pasar que haces un clic y ya está, y te cansás de Como también lo que decís vos, Clau. Agarró gustito y le siguió y no importó nada. Están las dos opciones. Sí. Bueno, es muy egoísta esto. Claro. Claro. Y sí. Sí. Yo lo veo como opción. Para mí se puede. Clau dice que si es algo egoísta y que si le llega a ocurrir algo así, si se termina el amor, deja a su pareja. Pero también es re difícil eso. Corto igual, mano, corto fierro. Sí, en casa de herrero, cuchillo de palo. Exactamente. Dice Clau que bueno, esto, pero es difícil también cortar por lo sano, como el programa de Vero Lozano. O sea, es lo más sincero que se puede hacer, ¿no? Pero también es difícil. Bueno, qué sé yo. Yo pienso igual que el infiel. Claudia agita su mano con la palma hacia arriba, de lado a lado, diciendo: vos sos un pillín. Sí. Pienso que tengo amigos, ¿no? Que lo han sido y por eso hablo. No es que yo tenga nada que ver con esto, ¿no? Y si hay alguien que sabe algo, que llame y que lo diga. Sí, estoy al 4200-6511 y nos puede contar si tiene olor, si fue infiel, si es mujeriego o si es inteligente y todas las otras cosas. Exactamente. Hoy es el día del actor. Te quería decir, Juan, feliz día. Muchísimas gracias. Feliz día del actor. Día Internacional del Actor. Les quiero contar algo. Algo que me pone muy contento. Quizás a nadie le interese, pero lo voy a contar porque para mí es un hecho enorme. Voy a filmar una película, Leo. Wow, ¿Te compraste la cámara? Sí. Bueno, pará. Pará, porque llegó, está llegando. Pero llegaste comiendo bizcochito, hermano. Así es el deporte, ¿sos vos? Sos un caradura. Así es el deporte, vos, Dami. Pará, pero ¿qué clase de deporte haces así? A la noche come torta encima. También está masticando. ¿Qué fuiste a hacer? ¿Fuiste a jugar al fútbol con los pibes? El deporte. Pero, si no está, pero no estamos acá. Es que nosotros no podemos ver nada. Mira, David, el mismo productor, escuchando el programa, mandó un audio y ahora va a seguir produciendo el programa. Es más, se quejó de que no lo escuchamos. Sí. A ver, lo mandamos. Persona con la opción A, que es compañero. A mí me mata el olor a barba. El olor a barba te mata. Está diciendo que estuvo chapando conmigo. Claro. Anda divulgando. Hola, Radio Box. Yo creo que el mujeriego no cambia. Ahí va. O sea, va a estar hasta el fin con ya es su esencia. Ninguna de las opciones cambia. Vos no tenés que esperar que la otra persona cambie. Simplemente uno tiene que elegir el mal menos malo. Yo elegiría el punto A. Que sea alguien que chichonea, que mira, que qué sé yo, pero queda ahí. El mugriento no, es insoportable. No, pero no cambia, estamos más hablando de mugriento, estamos hablando de enfermedades. No, me quedo con la opción A. Y creo que es la más viable. No. Termina. Ahora yo hago una pregunta, ¿no? Acá viene el segundo problema. ¿Sí? El que elige la opción A. Opción A, recordamos que es compañero, cariñoso y mujeriego. Exactamente. Sí. Yo voy caminando por la calle, lo veo a Dami, lo cruzo. Me cruzo vereda si lo veo a Dami. Si me lo cruzo, como bueno, recién sí. Pero recién bañado, lo cruzo, lo miro un poquito de más. Y ahí empiezan los problemas. Claro. Yo, hombre, yo, mujer, no importa. Sí, se entiende. Ahí empieza el segundo problema. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué no mirás? ¿Por qué la mirás? Pero no era que te gustaban así y ahora me... ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pasa que en realidad los ojos están para mirar, más allá de eso. Pasa que si vos... Y las manos para tocar, dijo a mí. mientras te tocaba mientras el cachetito. Mientras me acariciaba la barba, sí. Claro, es que sí, Clau dice que puede mirar y puede decir qué linda persona. No, dale, dale, sumate, Clau, dale. Qué sanín, qué sanín. Está llevando el programa casi. Ahí viene, pará, le diste un poco de rienda suelta, ahí va. Damas y caballeros, con nosotros. ¡Epa! Claudia se va a acercar al micrófono y va a compartir su bella voz radial. ¿Sí? Buenas noches, Claudia, ahora sí, bienvenida. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me estoy divirtiendo mucho. La bueno, buenísimo. Es que nosotros también, ¿eh? Así que... No se imaginaban, ¿no? No, para nada. Es más, teníamos un invitado y se bajó último momento por unos problemas personales de él. Y dijimos, bueno, mano a mano. Y apareció Clau para segundearnos, ¿no? Salvarnos, sí. el día. Y justo con un tema que... ¿Viste? ¿Viste este tema? Te enerva. Sí. Tener. Bueno, yo me quedo con el olor. Porque lo lavo de última. Claro. Lo preparo. Pero lo otro no se lo puede sacar. Como dijo recién Lau en el mensaje. El infiel, ya que le tomó el gustito, ya está. Es un vicio. Puede ser. El otro era. Mujeriego. Es lo mismo. Sí, muy parecido, eso sí. Estamos los mismos. Nunca estás seguro una persona así. Bueno, pero vos decías que se puede mirar. ¿Cómo yo lo llamas mirar, a eso? Yo puedo mirar, decir, uy, mirá qué lindo tipo que falla, se lo puedo decir a mi marido. Sí. Pero no estoy atrás de otra cosa. Uh-huh. O sea, vos mirás lo que es lindo. Y no me molesta que él me diga a mí, mirá qué linda chica, es linda. Claro. Yo misma le he dicho, mirá qué linda mujer. Sí. Claro, sí, pasa. Pero desde ese punto, desde lo que es lindo, como una flor, como un coche, una casa, nada más. Es que si vemos el caso y estamos mirando la tele... Y, ahora, esos encuentros que hay, que a lo mejor están... Yo veo parejas que... Me ha pasado. Él, a propósito, le da un beso y mientras te da el beso te está mirando. Uf, picante. Eso. El picantón. Ahí no. ¿No te atrae ese? ¿El histeriqueo? No, porque... Hay chicas que sí, ¿no? Bueno, pienso. O chicos que sí. Supongo, no sabemos. Sí, pero como te engañan a uno, engañan a otro. Claro. Y sí. ¿Serías parte, bueno, no sé si ahora, quizás en otro momento, ¿cómo se dice? Pata de lana, ¿no? Sería no romper una pareja, pero por ejemplo, hay una pareja, vos sabés que están en pareja, son novios, o están casados, lo que sea. ¿Te meterías con el muchacho, no? O con la mujer, ¿por qué no? Pero ¿te meterías con el... con otra parte? Armarías quilombo, digamos. No, para nada. Sin necesidad de que se arme quilombo, quizás pasa. Y pasa todo bien y no se entera. No, porque ¿cuál es la ganancia? Como lo hace conmigo, lo va a hacer con otro. A mí también me lo va a hacer. Sí, puede ser. Entonces no tenés ganancia. Depende de lo que quieras buscar. Salvo que sea un multimillonario, que el tipo te compre el auto. Pero el multimillonario no es tonto. Te va a pagar la noche. Bueno, así se armó el debate y se animó Clau al micrófono. Hay otro audio, a ver. Hola Radio Box, mi nombre es Paulina, soy de Bernal y bueno, llamo por la consigna. Yo lo que no soportaría es que sea muy grandote, así, tipo muy alto, muy grandote, no. Tampoco que tenga barba. Me molesta la gente que tiene barba. Re sucio. Y esa gente que es tan apasionada, ¿viste? Que le gusta tanto algo como algún deporte. No. Esas cosas no. Para mí son intolerables. Sabemos que entonces no sos el target. Casi que me describió. Sí. No sos el target de Paulina. Bueno, bien. Pobre Paulina. De lo que se pierde, ¿verdad? Que no quedó claro de dónde era, si era de Bernal, dijo. Sí, me parece que quiso esquivar a algo, pero le invito a cuando quiera al programa o donde quiera, nos cruzamos y te comento. ¿Le haces cambiar de opinión, decís? Sí, cualquier cosa. ¿Mirá? Está bien. Se puso picante Leo ahora, ¿viste? Esto es la magia de la radio, ¿viste? Te mandan un audio. A las 8 tenía que tomar remedio. ¿De verdad? Ah, es verdad. Sí, lo trajiste. Mirá lo que es eso, sacó una cápsula, parece un celular. Titanic. Sí, enorme. Submarino, se llama. Sí, enorme. Pará, nos estabas contando que ibas a filmar una película, te compraste una cámara. Es verdad. Sí, voy a filmar una película que se va a filmar parte en Berazategui. Así que muy contento por eso. Para mí es enorme. Yo sueño con esta y vos gilada. Que sos chiquitito. Sí, justamente por eso. Para mí, yo sueño con esta gilada hace... ¿Cuánto? Ya sé que hago teatro. Hace como 9 años que hago teatro. Y me llamaron para filmar una película. Así bien. Que, nada, re contento. Ya estoy Camarón no puede salir. Estoy practicando ya lo que voy a decir cuando gane el Martín Fierro y esas cosas, ¿viste? ¿Querés que lo preparemos o...? Me dejás en el próximo bloque. En el próximo bloque haceme acordar y te digo más o menos lo que fui preparando. Bueno, ya como dijiste recién, que hoy era el Día Internacional del Actor, también es el Día del Peluquero. Estábamos viendo, es el Día del Peluquero. Estábamos escuchando hoy en la radio cuando veníamos. Así que feliz día a todos los Apus. Peluqueros. Nahu Up, que es la persona que me corta el pelo. Mandamos ahí saludos. Estamos tirando chivo. Es todo canje, ¿viste? Yo le hago publicidad, me corta el pelo gratis. Si nos está escuchando Nahu Up, ahí le mandamos un saludo grande. También los 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue y el Día de la Solidaridad, así que apoyamos ahí a toda la gente solidaria, ¿sí? que está, sí, porque también es un montón, justo ahora que está pasando esto lo del Amazonas y todas esas cosas, también está bueno, justo, ¿no? En esta época cae el Día Internacional de, bueno, me parece medio... A ver, para volver a decir la palabra... Solidaridad. Bien. Y también el Día Internacional contra el Dengue, que hay que empezar a prevenir porque en el veranito viene el dengue. Así vaciar que... los baldes. Exactamente. Los lugares donde se junta agua, vaciarlos. Exactamente. ¿Algo más? Yo no tengo nada más. Yo, si querés, te digo cómo va a estar el clima en estos días. Bueno, que va a estar entonces te cuento que hoy es el cumpleaños bueno. de. Hoy es el cumpleaños de Thalía, cumpleaños Joaquín Furriel. Baby. ¿Con Joaquín Furriel nunca te confundieron? No. Dami me ha parecido a Joaquín Furriel. ¿Cuándo? Después de jugar. Y el 26 de agosto de 1910 nacía en la actual Macedonia María Teresa de Calcuta. Así que... Tomá pa' vos. Premio Nobel de la Paz. Así que, bueno, un saludo desde donde esté para... Ah. Y para Joaquín Furriel y Talía, que seguramente nos están escuchando. Sí. Y Amaya Montero, también cumpleaños hoy, junto a Michael Carkin. El de Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito. ¿Cuántos años tiene ese tipo? Como ya? 60 era. No tengo acá la fecha de nacimiento, pero te la busco. Te la busco. Para mí debe tener uno... A ver, para... Bueno, es que no me acuerdo ni en qué año salió Mi Pobre Angelito. Y 90. Sí, 90 y pico seguro. ¿80? ¿89, 90? Y debe tener unos 40. No, 30. Bueno, mientras tanto, Dylan O'Brien, ¿lo conoces? No. Melissa McCarthy. La hermana de Mi Pobre Angelito. Chris Penn, sí. 39 años. ¿Viste? 39 años, Michael Cantin. Y Ridley Still, pero no sé ni quiénes son. Son todos actores estadounidenses. Pero cumpleaños hoy y vos querías más cumpleaños. Ahí los tenés. Y les mandamos un saludo grande porque están cumpliendo años y hay que saludarlos. Va a ser una hermosa semana para la gente que nos gusta el calorcito. Porque va a ser calorcito, pero no va a ser agobiante. Que bueno, obvio que esa gente que dice, no, yo prefiero el calor. Bueno, andá y morite de calor a los 40 grados. No estoy diciendo que me quiero calcinar. Estoy diciendo que prefiero el calorcito antes que... Claro, primavera, antes que pasar frío, nada más, eso. Hoy llegó a 21 la máxima, mañana va a llegar a 19. El miércoles a 23 la máxima y la mínima 18. Así que el miércoles ya... Va, si alguno quiere ir llenando la pileta desde hoy, para el miércoles va a estar lindo. Y aprovechen porque el jueves llueve. Va a ser 21 grados, así que la humedad va a estar terrible. ¿Es Santa Rosa? Yo escuché por ahí que era Santa Rosa, ¿o ya sí, pasó? Sí, no. Es ahora, ¿no? ¿Ahora es Santa Rosa? Claro, el 30. Puede ser que por eso el calor y después llueve. No. Igual lo que cambió el clima en Argentina de un tiempo a ahora es tremendo. Sí. Ahora no te imaginabas ni en pedo. En julio hubo días de calor. Sí, no te imaginabas. No, o días de... Bajo cero a la mañana y al otro día 20 grados. Y agosto era siempre lluvia. Sí, es verdad eso. Sí, Siempre lluviantes. Somos ahora el centro, viste que Centroamérica es más, más cálido. Somos sí. El Centroamérica de... Somos el Brasil de... Viste que Brasil se decía que era como las... Somos complicados. Somos complicados hasta en eso, ¿no? El clima. Hasta en el clima somos complicados. Pero bueno, disfrutemos estos días, los que pueden en realidad. Yo voy a estar adentro. O si no estoy dentro del trabajo, estoy en la facultad. Así que hablo por los que pueden disfrutar. Yo la verdad que no puedo. Pero bueno, el esfuerzo trae su recompensa. ¿Sí? ¿No? ¿Recompensas? Dicen así. Estoy esperando a... Hoy que estamos a 26. Sí. Un par de días más para que me llenen la billetera. Para que me llenen la billetera porque ya estoy medio ahorcado. Ayer un amigo me dijo, che, vamos a comer unas empanadas, no sé qué. What fish? Y le dije, si pagás vos, todo bien. Y sí, porque si comía, tenía que sobrevivir. Yo no como en casa, no almuerzo en casa. Entonces, o almuerzo en el trabajo, o almuerzo en la facultad y que es plata. Así que estoy esperando que me llenen la billetera. ¿Billetera mata galán? Abro el debate, acá otra vez. ¿Billetera mata galán? ¿Cómo lo ves vos? Por ejemplo, está Leo Piwi con su facha tremenda, que es carismático, que es una hermosa persona, ¿no? Inteligente también. Ponele. Pero viene alguien con una persona más, una personalidad por ahí más fea, más apagada, incluso por ahí más feo físicamente, ¿por qué no? Pero tiene plata. No me sirve. ¿Vos preferís al, digamos, al humilde, pobre, con carisma? Carisma. Humildad. Y que me haga sentir bien, me divierta. Una mentira. Llegó Damián. Apareció Damián. Esa, ponele. Si vos tendrías que describir a una persona así para una pareja ideal, ¿tendría que tener esas tres cosas que acabas de nombrar? Ponele, tres cualidades que tiene que tener. Sí. Leo, vos. ¿Qué? Tres cualidades que tiene que tener una persona ideal, digamos. Es que ya la tengo en mi casa. Más allá que ya la encontraste, ¿no? Ya la tengo en mi casa. Mirá, por empezar, viéndolo como mujer, principalmente que sea hombre. ¿A qué definís hombre? O sea, por el caballero. Caballero. ¿Que te abra la puerta cuando bajas del auto? No tanto. No tanto, pero en sentido, por ejemplo, el hablar. Yo no la voy con eso de las costumbres de ahora, ¿viste cómo se tratan? Que el boludo. Claro. No me bueno. Es una, creo que es una de las reglas que tenemos. El respeto, con digamos. El respeto. Claro. ¿Sabes que nunca nos dijimos boludo? Perdón, boludo. Nunca lo dijimos. Está bien. Bueno, yo no lo voy a decir. No, es que nunca. Pero como lo. Primero, que no somos muy de decirlo. Y segundo, que nos pusimos como consigna, mirá, nosotros no somos amigos para tratarnos de esta manera. Y es después de. Hoy empezás con esa palabra y mañana terminás con otra peor. Sí, sí, seguramente. Y ahí se termina el respeto de la pareja. Exacto. Porque bueno, más allá de que sea una pareja, tiene que son dos personas. Si no hay respeto. Bueno, a ver, además tenemos dos chicos, nunca nos escuchan diciendo tratándonos de esa manera, entonces también como que vamos con eso, ¿no? Pero hoy estuve creo que 20 minutos yo y dije más malas palabras yo que ellos en toda la crianza, no sé. Sí, más o menos. Sí, más o menos, de verdad. Siguen comentando la gente. Paula.f.zuniga elige la opción B. Va a estar peleada, ¿eh? Egresado talentoso y con problemas de mal olor. La solución. Sí. Hasta ahora van ganando. Sí. Nos pueden mandar un audio entonces al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O nos pueden llamar por teléfono, Leo, ¿a qué número? Al 4200-6511 y nos cuentan todo, pero todo, desde la A hasta la Z. Y se puede generar el debate también, ¿no? Porque sí. Porque es la idea, un poco la idea, conocer al oyente que está del otro lado y ver si coincidimos o no, ver qué opciones nos da también, porque puede tener otro pensamiento y nos puede, qué sé yo, abrir un poco la cabeza, ¿no? El oyente, ¿por qué no? ¿Y ustedes? Tres cosas que debe tener. Y una vez leí algo que me parece muy cierto, que dice, uno busca en la otra persona lo que uno es. Y yo, si lo pienso de ese lado, puede ser, porque yo creo que la otra persona tiene que ser compañera. Obviamente que pasa que si digo cariñoso es como... Calentón. Está hablando con esa carita, esa risita que viste, es como que... Está mandando mensaje subliminal a alguna que lo está escuchando. No, creo que... Creo que ni mi mamá está escuchando. Compañera es fija. Me parece que la persona compañera y que te aguante y qué sé yo es fija. Después, ¿sabes qué? No sé, no tengo como dos definiciones así como... que respete de sí el... Bueno, sí, entra la definición respetuoso, pero me refiero a respetar el espacio personal de cada uno, digamos. La persona que viene y por ahí te agobia, es como que, no sé, yo disfruto mucho de mi soledad y estar solo, entonces por ahí la persona que viene y te agobia, es como que, nada, eso, justamente te agobia y me saca las ganas de por ahí, me genera algo de rechazo. Ya una tercera cualidad, ¿sabes qué? No sé. Ya ahí se te cae. La podría pensar, sí, la podría pensar. Pero el compañerismo me parece fundamental. Lejos, lejos, sí. Pero el compañerismo entra a lo que vos decís, que te agobia. No, pero me refiero a que, no sé, con esto de la actuación, por ejemplo mismo el programa de radio, que me escuche, por ejemplo, ya eso es acompañar, para mí, ¿no? Entonces, que me vaya a ver una obra de teatro, me parece que es acompañar. ¿No es agobiante para ella? Claro, en ese sentido. ¿Para ella? Contradiciéndote. Para ella es agobiante que me acompañe. ¿Cómo? ¿Para vos? No, para vos. ¿O para ella? No. ¿Otra vez tengo que ir a ver el pesado este? No, tampoco te voy a pedir que vaya todos los días a la misma función, porque no. Que me vayas una vez, que... ¿Sí, le molesta? ¿Vos decís que... Mira, la verdad no tengo ganas de ver esa obra, que me parece pedorra. Los actores son malísimos, salvo vos, Juan. Bueno, entonces, si salvo yo, sí, está todo bien. Ah, bueno, no vayas. Pero... No, pará. Pará, sería que yo la estoy agobiando, entonces, sí, si claro. Le digo... Escuchá mi programa, vení a ver mi obra. Si no ves mi película, te mato, cualquiera. No. Te dejo, cortamos. Claro. Escuchá el programa porque te dejo. Sería un poco... Sabes que no lo había pensado, ¿eh? Ahora voy a llegar a mi casa y me voy a poner a llorar porque no lo había pensado. Es buena, ¿eh? Posta, me dejaron recalculando, ¿eh? Bueno, de última son 2 horas por lunes. No, igual yo sé por el lado de que vos lo decís, en el sentido de compañero en que cuando uno toma una decisión que esté apoyándote o que no te diga, che, mirá, me parece que vas a hacer cualquier cosa. Claro. Que esté atrás tuyo. O como, de última, bueno, que no le escuche poner el programa, pero che, ¿y cómo te fue hoy poner? Claro, ¿entendés? Sí. En esos detalles también está. Interesada, que le interese la relación. Sí. O interesado, ¿no? Depende. ¿Y vos? Yo pienso lo mismo, en lo de compañerismo creo que va de la par, sí, va a la par. Los ideales, está bueno que cada uno tenga los suyos y que se puedan sentar a comunicar o a hablar, eso para mí es muy importante, la comunicación es muy importante. Y a veces nos pasa lo que vos decías de... salir a comer o hacer, no sé, una salida, que últimamente por suerte estamos bastante, y ver alrededor y decir, che, ¿cómo hace esta gente para relacionarse entre sí? Si están mandándose mensajes o están, no sé, en Twitter, WhatsApp, Facebook, lo que sea, y no hablan entre ellos. Es loco, o sea... No nos metemos en la vida de nadie, ¿no? Obviamente, nosotros somos la nuestra. Yo detesto los celulares en una reunión. Pero mil veces, sí. El momento de sentarte a comer y tener el celular es como decir, bueno, come aparte. Claro. Ir a una reunión, me ha pasado, de ir a una reunión y ves que están todos con los celulares. Sí. Yo digo, y después te mando el mensaje, ¿nos juntamos? Los quiero mucho. Después suben la fotito. Che, estuvo re bueno. Los amo, claro, qué bien la pasé. Con el celu todo el día. Claro, sí. ves que están todos abrazados, riendo, sí, pero qué bien que la pasaron. Estaban todos... Sí, bueno, tal cual. Yo creo que la comunicación, sobre todo en lo que es la pareja, es muy importante. El grupo de amigos, ni hablar. Está buenísimo también que se pueda generar. Yo en mi grupo de amigos tenemos muchos estudiantes de... Entonces, cuando salen en conversaciones que se van a la estratosfera, viste, que son eternas, está muy bueno porque siempre tratamos de escuchar cada pavada. Pero eso es lo lindo también, ¿no? Está bueno, te divertís. De poder, exacto, de intercambiar y decir, mirá, está diciendo una pavada tremenda, date cuenta. O que se cierre sí, en esa. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Tenemos un audio, a ver, Dami. Hola, chicos de Entrando a Boxes, soy Maju. Y bueno, respecto a la consigna, sin dudas me quedo con el B. Aunque tenga mal olor, de última lo llevamos a un especialista y se soluciona el tema. Un infiel o un mujeriego, no hay vuelta atrás. Pero tengo un pequeño problema. A mí me atraen demasiado los infieles o los mujeriegos. Eso de que te tiran onda a vos, pero a la vez le tiran onda a 10 más. O sea, ¡ay, Dios! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Necesito una solución para dejar de mirar esa clase de personas. Mándenme un oloriento de última. ¿Cómo de última? Les mando un beso, que tengan linda noche. Chau, chau. Bueno, yo no quiero decir nada, pero acaba de votar por las tres. Sí, le dio un voto a cada una. Como que no sé si le dio un voto a cada una. O sea, mándenme un oloriento, pero le dio un voto a cada una. Así que ganó el oloriento porque lo dijo dos veces. Claro. Está Maju. En Twitter, acá. Pásame en Twitter. ¿A dónde pueden seguir en la página de Twitter, Dami? Arroba Radiobox. Ah, ¿sabes eso? ¿A dónde está? Arroba Radiobox FM en mirá, Twitter. Yo lo tengo tapado, y no lo veo. perdón, discúlpame. Mala mía. Víctima. Me hago la víctima. O sea, iba a abrir el debate con algo, pero me hizo acordar, Maju, que es verdad, que dan como a veces esa imagen del pibito que es como... Pasó en Los Simpsons con Nelson. Creo que Lisa, ¿sabían? En un tiempo se enamora de Nelson, que es medio maldito. Y Milhouse está por ahí llorando, pobrecito. Y un poco lo que dice Majo es esto, que le gustan los... Bravucones. Claro, eso, ahí va. Los bravucones, los mujeriegos, los... Pero bueno, ahora queremos saber qué tal la vida de Maju, si está teniendo suerte con algún bravucón, ¿no? Que nos cuente, ya que sí, estamos. Sí, nos puede decir en la actualidad qué le está pasando, ¿no? Exactamente. Ya nos contó, más o menos contó su historia con lo que acaba de decir. Pero bueno, que nos cuente más o menos cómo viene en la actualidad. Alguna experiencia, ¿no? Quizás con algún muchacho. Algún bravucón. ¿Algún bravucón? ¿Dijiste el Twitter? Sí, arroba Radiobox FM en Twitter, Radiobox FM en Facebook y arroba Radiobox FM en Instagram. Y sigue ganando la opción B, ¿no? Vamos a eso, a que de última le tiras un poquito de perfume. Ya está. 56%, opción A, 13, 33 y 11 para la opción C. El infiel va quedando atrás, el mujeriego gusta y el oloriento gana. Vamos a hacer así. Sí, sí, ponele. Tenemos un audio, ¿verdad, Dami? Hola, Radio Vox, chicos, señor operador. Paula desde Chile, dando presente y escuchando el programa. Empecé a escucharlo hace poquito porque estaba en el doctor, estoy enfermita. Y sobre la consigna, me quedo con la letra B. Ya que gracioso y talentoso y con problemas de mal olor, el problema con mal olor tiene solución, pero las otras no. Así que me quedo con la letra B. Besos, bye. Gracias, Pau, siempre mandando mensajito. Desde Chile, un abrazo grande para allá. Exactamente. Y hoy. Que estaba en el médico, dijo qué le habrá pasado, ¿no? No se sentía resfriada. No. Bueno, si después nos quiere mandar a ver qué le pasó. Por ahí problemas de amores también. Que nos mande el médico de... sigue ganando la opción B y creo que por goleada. Al menos los audios por goleada. ¿Y si tiene un problema, por ejemplo, de sarro en... No, no. ¿De qué? De sarro en los dientes y tiene mal aliento todo el tiempo también? Bueno, hay dentista. ¿Vos querés encontrar la vuelta al infiel y al mujeriego? Porque tengo amigos que lo son y... Son buenas personas. Y claro, son buena gente. Y huelen bien. ¿Cómo sería mujeriego, Dami, para las mujeres? Ah, bueno, eso es verdad. Para las mujeres, mujeriego, ¿cómo sería? ¿Hombreriega? Hombreriega es, ¿no? Lo pusimos bien, digamos. Está bien definido. O sea, son amigos que vos aceptás así de esa manera, pero porque, bueno, no son tu pareja. Pero en el caso, pará, en el caso de ser mujeriego, quizás, si lo aclara desde antes, como que no tendría por qué haber problema, digamos. Para mí eso nos aclara. Pero entonces estás aceptando eso. ¿Yo? De parte de... O sea... Me parece que te estás quedando sin palabras. No. Te quiero hacer una pregunta, Juan. Pero pará, pero... ¿Sos de mirarle los senos a las mujeres? ¿Cómo? ¿Sos de mirarle los senos a las mujeres? No. No. Yo entonces vas a vivir 5 años menos que el resto de los hombres, porque según un estudio de investigación realizado en Alemania por el doctor Katrin Kepchin, dice que los hombres que de le miran Howard, al seguro. Menos 10 minutos los senos a las mujeres viven 5 años más que el resto. 10 minutos, yo pensé que iba a ser 10 segundos, bueno. 10 minutos. Por día. Por día. Es como el Facebook que te dice cuánto tiempo pasás en por semana, no sé. Bueno, por día es. Exactamente. Le alarga 5 años de vida. Así que felicitaciones a esos hombres que van a vivir un poquito más. La mirada siempre a los ojos, ¿no? Bueno. Para, te quise sacar del embrollo que... Para saber que una... que te estabas metiendo. No, pero es que no sé cómo explicarlo. Pensalo. Vos querés defender a tus amigos que son infieles y son mujeriegos. No, el infiel no, el infiel lado, vos no. Mirá por el lado de la mujer. El infiel no tiene salvación. El mujeriego tampoco. Es lo mismo. Si no se ponen de acuerdo las dos partes, sí. Vamos a una cosa. Pero ¿cómo se pondría de acuerdo? Como una relación abierta, por ejemplo. El poliamor, claro, el famoso poliamor. Pero eso no es amor. Eso es jugar con las personas. Con los sentimientos de otra persona, decís vos. Y con los tuyos también. Vamos a suponer que pasa el tiempo y te enamoras de esa persona. Ah, va. Y vos sabés que es infiel. Y me quiero morir. Y bueno, entonces no se puede llegar a ese acuerdo. Pero, bueno. Sí, bueno, ahí va. Me encanta porque se genera este debate. Está buenísimo. Mujeriego o mujeriega. Lo busqué en el diccionario. Ah, no se dice. De la mujer o relacionado con ella. Esto es lo que dice el diccionario. La segunda, entre paréntesis, hombre, que es muy aficionado a relacionarse con mujeres intentando conquistarlas o seducirlas. O sea, que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero es malo. Me tomé el atrevimiento. Adelante, amigo, adelante. Y busqué la definición de infiel. Sí. Uno. Persona, entre dícese, paréntesis. Dícese. Que es inestable y poco constante, perdón, en sus afectos, ideas y obligaciones y faltas de compromiso hacia alguien o algo. Dos, que es propio o característico de esta persona. O sea que no habla, la infidelidad no solamente es estoy con otra mujer, sino también hacia los ideales, claro, las mismo. Obligaciones... Sí, obvio. Pero te lo está diciendo, ¿ves? Que no cambia nunca. Es propio y característico. Claro. O sea que no va a cambiar nunca. Puede ser. Que es inestable, dice. Y bueno. La inestabilidad se puede recuperar. ¿O no? No. ¿No? Bueno. Y no sé. Yo leo lo que dice el diccionario. Y no se perdona. No, eso sí, ahí sí coincidimos. No, no es perdonable. En eso sí no podemos discutir porque... Vos por un lado lo aceptás y por el otro lo estás viendo para el lado tuyo y ahí no lo perdonás. No, es que... No sé cómo explicarlo. Me va a cerrar el micrófono. No. Recalculando. Si uno entra... Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un par de temas. Yo le quiero dedicar una canción... Le quiero dedicar una canción a... Me quiere sacar. No. No, pero tenemos que ir a la tanda. No, pero a esta hora vamos a la tanda siempre nosotros. Así que vamos a cumplir con esa regla. Sarna con gusto no pica. Vamos a cumplir con esa norma. Bueno, yo los voy a dejar tranquilos, bueno. Mediten. Sí, hoy llego a casa y con... La verdad que es un programa para reflexionar hoy. Mientras, si querés, te leo refranes argentinos. Para que reflexione yo, claro. Si querés, te leo refranes argentinos. Dale, a ver. ¿Tienen que ver o...? A bicho que no conozcas, no le pises la cola. Por la duda. Sí. Vos me abriste el micrófono. No, y no me arrepiento para nada. Es más, si te querés quedar la segunda hora, te quedás y charlamos. A mí esto me encanta esto. Es que quería esto. Porque esa fue para mí, ¿viste? Yo quería que se genere este debate. Así que, más que invitada a la segunda hora. Mirá, soy muy feminista. O sea, el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. O sea que en ese aspecto, ahí la juego firme. Pero no digo que... Me malinterpretaron, digamos, en estos 10 minutos que salí a defender... No defiendo, no defiendo la infidelidad, por ejemplo. No puedo respetar las ideas de cada uno, pero no las voy a aceptar. Ah, bueno. Por eso digo que tienen que estar de acuerdo en las dos partes. No. Por ejemplo, vos estás hablando de acuerdo a tus amigos. Sí. Yo puedo escucharlos. Ahora, si me piden una opinión, no voy a estar de acuerdo por el hecho de que sean mis amigos. Sí. Que hagan lo que les guste. Cada cual es feliz a su manera. Pero no porque sean amigos míos, voy a aceptarlos. Claro. En el caso de la infidelidad, por ejemplo. De cualquier tema. De cualquier tema. Pensé que seguíamos con... Porque vos estás hablando de infidelidad y estás hablando de traición. Estás lastimando a una persona. Tal cual. Entonces no es aceptable. Por eso te decía, si vienen con ese cuentito famoso de estoy con otra persona, pero seguía estando con la otra porque se terminó el amor. No, mentira, estabas jugando con ambas personas. Los dos. Y pensaste a ver con quién te quedabas. Y lo malo que a veces te quedas sin nada. Sin el pan y sin la torta. Sí. Un estudio de la Universidad Estatal de Florida dice que las personas inseguras y ansiosas son las más propensas a ser infieles. Esto lo dice... ¿Las personas qué? ¿Más ansiosas y qué? Inseguras y ansiosas son las más propensas a ser infieles. Investigación de la Universidad Estatal de Florida que lo publica en Journal of Family Psychology. Bien. Para tener más datos, para que tengas más datos, recoge más datos, querido, para hablar. Bien. No puedo hablar más nada. Estoy sin palabras. Pero nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047-11. 6400-7047. A ver qué opinan de esto. Si el infiel, ya coincidimos en que no se le perdona. Que llame a un amigo tuyo. No, deja, mejor que no llame. Que yo la atiendo, dijo Clara. Mientras, con el 55% sigue ganando el oloroso. El oloroso beat. El oloroso gracioso. O nos pueden llamar por teléfono. Nos pueden llamar por teléfono, Leo. ¿A qué al número? 4200-6511. Y nos pueden, así como Clau nos dio una clase magistral sobre el amor y la oloridad. Me dio una cachetada verbal que estoy noqueado. Es difícil de salir. Sí, sí, pero sí. Es cierto, escucho parejas que decís me separé. ¿Por qué te separaste? Y porque se terminó el amor, pero estás en pareja. ¿Y cuánto hace que tenés la pareja? Un año. ¿Esperaste un año a decidirte? Claro. Eso es egoísta también, igual. Claro. ¿Sí? Si se terminó el amor, se terminó y no puedes seguir. Uh-huh. No hay nada en el medio que pueda llegar a hijos, no. Una casa, no. Auto, plata. No hay nada en el medio que pueda llegar a decir, bueno, no. Me la banco, no. Convivimos, cada uno será suya. No. Nada. No. No, porque me estoy faltando el respeto y... Los chicos, uno tiene que mirar por uno. Los chicos siguen su vida, crecen, se fueron y ya está. ¿Y después con qué te quedás? Vos sabés que Clau era la personalidad que estábamos buscando para que nos venga a ser la voz femenina del programa. Así que felicitaciones, Clau, quedaste en el casting. Estás seleccionada. Bueno, vamos a escuchar un temita que le quiero dedicar a Leo. Que en la semana me dijo, qué lindo tema este que estoy escuchando, mirá. Ay, pensaste en mí. Así que vamos a ir con este tema. Que yo si ese yo que... lo dejo. Ah, bueno, mira, claro, saludamos. Digan. Muchísimas gracias por participar, por coparte. No hay ningún problema. Te metimos acá de prepo y te terminó saliendo lindo, che. Pero me gustó. Me gusta porque, viste, defiendo mucho lo que es el respeto hacia la mujer.

que de nada sirven a Dios. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No es entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Porque ya corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Así, no me dejes caer en la trampa. En tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Pupilas lejanas de Los Pericos sonaba, siendo las 21 horas 16 minutos del día lunes 26 de agosto. ¿Te gustó la canción que te dediqué, Leo? Sí, me gustó y estaba diciendo justo que se la dedicaba a Pau, así que... Ah, bueno. Gracias por la parte. Gracias, igual te agradecé. Ah, gracias a mí. Te agradecé, te besé y te dije muchas gracias, Juan, por dedicarme a este tema. No. Porque el otro día te dije, che, qué buen tema y justo lo pasaron. Estrechamos la mano. Esto es todo verídico lo que estamos contando. Sí, sí, ¿eh? Sí, posta. Me mandó un audio Leo con una canción de fondo. Y, ¿te acordás? Y fue como, ¿y este qué hace? Al ratito, o sea, a los segundos me volvió a mandar otro audio y me dijo, nada, fuiste el primer WhatsApp que abrí y me gustó la canción y la mandé, dijo. Y bueno, y acá estoy. Sí, porque no me acordaba el nombre y no me acordaba de la canción, después me la quería bajar en Spotify. Claro. Y acá está, viste, soy una persona detallista, ¿no? Lo que yo busco soy. Sí. Fui detallista contigo, amigo. Gracias, amigo. Qué divertido, ¿no? Fue cuando estuvo Clau. Sí, estuvo lindo. Me sacudió lindo, ¿no? Sí, te dio, y de vuelta. Pero pará, ¿me dejás aclarar eso que no me salían las palabras? ¿Y las pensaste para poder decirlas? Creo que ahora sí. Ahora que no está Clau. Creo que aparte de re intimidante, como tenía la mirada fija, yo dije... Y cuando dijo, soy feminista y te miró de costado, dije, listo, acá se lo morfa. Me pegó un tucumanazo, dije yo. A lo que iba con el ser mujeriego u hombreriega, ¿no? Es que si las dos partes no están de acuerdo, ahí sí está mal. Entonces, ¿cómo Dami? No te escucho. No te escucho, Dami. ¿La voz nasal? Y bueno, chicos, sí. ¿Qué? ¿El aire? Dami, a vos también te vamos a poner un micrófono para que hables un día. No sabés que no tiró ningún chiste todavía, Dami. Y vos está tampoco, cansado. Pará. Está cansado. Y vos tampoco tiraste. Sí, hoy estaba el de té. No podía más tirar. Ah, decí que se me escapó un boludo y le dije perdón. Se nota. Creo que si el lunes que viene no salimos al aire... Ya saben por qué es. Una, por... Por lo dicho de Juan. Bueno, a lo que voy. Si las dos partes no están de acuerdo, obviamente que está mal. Pero me refiero a que pueden estar de acuerdo siendo una persona de... Siendo una pareja abierta, digamos. A eso voy. Pero ahí ya entras en lo que es el poliamor que decía recién Dami. Bueno. Claro, a eso voy. No es que si una persona no está de acuerdo, es como, no, ya está mal. Sí, ahora sí, pasa que yo creo, ¿no? Que a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya abriendo más la brecha entre las personas y el conocimiento también nuestro de la sociedad, se va a ir abriendo mucho más, más ideas o ideologías, sí, por así decirlo, del tema de la relación, entre la relación, digamos, de las parejas. O sea, sí. uno hoy en día, hasta hace pocos meses que salió la palabra, o un año, no sé cuánto fue, que salió la palabra poliamor, no lo tenía como una descripción de, para nada, del amor. Bueno, o del amor o de la relación, no sé cómo sería. Hoy sí, hoy sí. Eso se con el tiempo yo creo que va cambiando y va cambiando las situaciones de la sociedad, como va viendo, digamos, la palabra amor o la frase amor o la frase lo que sea. Es que, bueno, ahora vos estás en pareja, no te puedo hacer esta pregunta, pero yo estaba muy lejos de tener una relación abierta. Hoy no te digo que digo que sí, pero lo pienso por lo menos un segundo más. Sí, ¿entendés? Qué sé yo creo que es por falta de compromiso también. Uno no, con la como vivimos hoy en día, es un compromiso estar en pareja, más tener hijos, más tener una casa, más tener el cuidado, más tener un laburo, más tener proyectos. O sea, es también uno piensa, che, mirá, no me abro a estar en pareja porque si no voy a estar pensando mucho más en eso. La facultad no le voy a dar bola, entonces capaz. Lo veo yo así, no sé. Sí, no. Después se va acomodando las cosas y uno dice, me terminé enamorando y. Qué sé yo. Coincido totalmente. Pero bueno, en 20 años o menos, en 10 años volvemos al estudio y vemos cómo cambió esto de. Escuchemos este programa. Claro. Y vemos cómo cambiaron las relaciones, ¿no? Es que yo creo que día a día cambia, todo cambia. Porque es así. Los ideales de los pibes más jóvenes o mismo de la gente grande que va cambiando los pensamientos, cambia demasiado, cambia muy rápido. La tecnología hoy en día te ayuda. Mismo las relaciones abiertas de. Yo tengo a mi primo que conoció a su esposa hoy, su esposa. Por Tinder. Happen. No, más viejo. Messenger. Con el Messenger estaba. Messenger. No, el MSN. El MSN no, el otro. ¿Qué más? Fotolog. No sé. Ah, el Fotolog. La conoció por Fotolog, se pusieron de novio, hoy tienen dos hijos. Se casaron, todo. Bueno, o sea, en ese momento, hace casi 15 años. Era una locura decir, che, me puse de novio por Fotolog con una mina de Córdoba, claro, y él era acá de Berazate. Y entonces, o sea, como que todo va cambiando y o para mejor o para peor. La tecnología hoy en día nos ayuda muchísimo a poder vincularnos con alguien que esté lejos y, no sé, después anda a pagarte un viajecito en avión, ¿no? Sí, pero bueno. O en bondi, o bancátela, 8 horitas en auto, a Córdoba, ponele. Pero yo creo que cambian las cosas y la vida de la gente también cambia. Sí, tal cual. Tal cual. O en relación a las cosas que van pasando. ¿Vos te bancarías, por ejemplo? ¿Sabes que me da mucho miedo preguntar esto? Pero porque. Nada, porque estás en pareja en realidad, y porque la conozco a tu mujer. ¿Te bancarías? Voy a preguntar que tu mujer Pau, querida Pau, que nos cocinó unos ñoquis hermosos el sábado, tenga una relación, por ejemplo, con su ex. Relación, o sea, buena relación, amistad, onda, hasta el punto, sí, de juntarse a tomar, no sé, algo. En eso veo también que las cosas cambiaron. En eso poner. sí. Pero sí, pasa que, sí, no sé. Pasa que por ahí no llegó a tener ex porque ustedes están desde los 7 años, ¿no? Es que hace 15 años que estamos juntos, claro. Casi, y ya es difícil pensar en eso, pero tendría que verse. Creo que no. O sea, ¿ella se bancaría, decís eso? No, ninguno de los dos creo que no bancaría. Sería un buen lío. Un buen lío. Y no Messi, ¿no? Y no Messi. ¿Te gustó? Uno mejor. Muy bueno. ¿Te gustó? Y lo dije porque no estaba Clau, porque si estaba Clau me daba vergüenza. Sí. Nos pueden mandar un audio al 11 64 00 70 47. 11-64-00-70-47 o nos pueden llamar por teléfono, salir en vivo, debatir y pelear y discutir. ¿A qué número, Leo? Al pan pan y al vino vino. No, al 42-00-65-11 y nos cuentan un poquito de cómo viene su lunes, cómo fue su fin de semana, qué hicieron, cómo les está yendo en la facultad, cómo les está yendo en el laburo, qué están haciendo de ejercicio, si están haciendo algún deporte y además de contestar la consigna. Y a quién eligen, ¿no? Pusimos una encuesta en Instagram que consiste en tres cualidades que no le pueden faltar a una persona para que te guste. Ya están comentando las personas, los espectadores, como se le dice ahora, dice: inteligencia, pasión y honestidad. Después hay una oración más que es irreproducible. ¿Qué puso eso? Acompañada de muy buena suerte, dice. ¿No? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, creo bueno. Que sí. Inteligencia, pasión y honestidad. Son buenas. Inteligencia, pasión y honestidad. Inteligencia, pasión. Y pero en la honestidad estamos hablando. Si estamos hablando de, mirá, Juan, tu obra de teatro me pareció una porquería. Para, no, bueno. Pero está la sinceridad, o sea. Está la sinceridad, March, y la sinceridad. Pasa que la sinceridad sin empatía es una forrada, digamos. Porque si me decís eso, es como. Estás siendo sincero, pero demasiado, amigo. Te falta, no sé, tacto. Bueno, yo pienso, pues yo no. Hasta ahora, no soy de los padres que vean sus hijos como Messi o. Hasta ahora. ¿Tienes? Sí, sí, sí. 3 años Toto, 1 año Juana. Sí, me parece. Yo me propuse. Como si realmente hacen deporte y hacen el deporte que en el cual yo nací y sé y estudio para ser entrenador y lo que sea, que es el vóley, si tengo la posibilidad que mis hijos hagan vóley, yo voy a ser padre apoyándolos y diciendo, pero también voy a estar, mirá que hoy jugaste mal. Sí, obvio. A mis hermanas se lo dije siempre y mis hermanas conmigo también hicieron lo mismo. No es como, ay, bien, perdiste, pero igual te divertiste. No, pero mirá, che, hoy jugaste como el trasero. Pero es una forma de ayudarlo también. O sea, de replantearse, ponerle qué hizo mal, quizás. Yo siempre fui así en todo. Hasta conmigo mismo. Hoy la verdad jugué mal. O no, hoy la verdad la rompí. O no, hoy más o menos. Pero a esa honestidad voy yo. De... Que sea, como se dice cuando vos la acompañada de una, no información, sino de una... Sí, de un... No de un desarrollo, si... como sí. Para decir por qué pienso que vos jugaste mal o por qué hiciste esto mal. O sea, yendo a la obra de teatro, ¿no? Sí, decís, sí. Che, mirá, me pareció malísima por... Mirá, me pareció mala porque, no sé, entraste mal en los tiempos, porque no se te escuchaba, el sonido claro. Era malo, o sea, no sé. Pero es una crítica constructiva. Exactamente, o sea, yo hablo a nivel de crítica no, así, constructiva. Claro, así está bien, así me parece perfecto. Tenemos más comentarios, dice... A verte. Actitud, inteligencia y locura. Actitud, inteligencia y locura. Perdón, ¿qué es lo que preguntamos? Porque yo no lo vi. ¿El community manager no te avisó? No, no me dice, claro. Tres cualidades. O sea, que pusieron eso sin mi opinión. Y encima pusieron una foto tuya. Ah, sí. Dice, tres cualidades que no le pueden faltar a una persona para que te guste. Bueno, estamos en Twitter, mientras tanto. Opción A y opción B, 45% ambas. ¿Por cientos? Sí, por cientos, porque son dos. 43, no veo también desde acá. Y la opción C está en un 15, Dami. 14%, así que opción A, mujeriego. Y opción B, oloroso, cabeza a cabeza. Así que... Te lo avisé, ¿eh? No digas que no te lo avisé. No, yo no discuto nada. Yo no discuto nada, pero bueno, es un buen duelo. No digas que estamos viviendo hoy. Acá una persona que me parece que te está describiendo a vos. A ver. Dice, honesto, chistoso, despeinado. Honesto, chistoso. Honesto, el otro día me encontré 10 pesos, no lo devolví, así que. Honesto, bueno, te la debo. No, pero puede ser. Chistoso, a mí me mató el chiste de recién. Soy muy chistoso. ¿Te das cuenta? Quiero parió. Lo despeinado, por lejos. Gano. A cualquiera. Es un montón. Asno lerdo, arriendo loco. Hay la gente participando de sus gustos, ¿no? Sus Hay gustos. Variedad para todo. A bebedor fino, tras la leche vino. Disculpame. No, yo te voy tirando refranes que sé mientras vos hablas. Que van acorde con el tema también. Sí. Sobre todo, sobre todo. Amor de viejas, celos y quejas. Esperamos los llamados, los mensajes de audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Al teléfono de línea para salir en vivo y debatir, 4200-6511. 4200-6511. En este preciso momento podemos decir que estamos de festejo porque la cuenta de Entrando a Boxes ha llegado a su seguidor número 300. ¡Vamos! Un fuerte aplauso para nosotros. Un fuerte aplauso. También hoy está... Lo agarramos cansado. Está cansadito. Estoy trabajando, dice. ¿Qué está trabajando? ¿En las redes sociales? Ah, la encuesta de Tito. No hables pero, si no sabes. Pero tenés que poner recargar nada más. Recargar. Ah, en Instagram también está. Pero ah, pero vale, bueno, papá. Vamos a decir entonces. Mientras aplaude porque... Hay que aplaudir, ahí está. A ver. Ahí está. La cuenta de Entrando a Boxes llegó a 300 seguidores, 300 me gusta. Explotó la gente, explotó. La verdad que a poco vamos creciendo. ¿Por qué? Ahí está. Y en la de Instagram, en la de ¿qué? En la de Radio Box. Me pongo loco. Radio Box FM, pueden entrar a Instagram, también ahí está la encuesta para ver y seguir. Radio Box FM. De vuelta. Radio Box FM. Radio Box FM. Y pueden contestar a la encuesta que acaba de subir Dami a P.O.C. Tranquilo, igual yo borro todo. Borro, no te das problema. Yo borro la conversación. Aprobamos ya. Mamá, fue el peor de todos, me parece. Aprovechamos el momento. Dígame esto, Néstor. Aprovechamos el momento para invitar a aquel que tenga una banda, toque la guitarra, cante, para venir al espacio de Radio Box. Para el lunes que viene. No, porque ya tenemos invitado el lunes que viene. Te iba a decir que viene. Para que lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar y te lo digo. Santiquito Drama. Están escuchando Santiquito Drama. Arrobalo en algún lado. Era el de los tres mosqueteros con nosotros. Y si lo robé en la historia que subí hoy. Y perdón, el community manager que subió la historia hoy. Queremos aprovechar entonces el momento para invitar a la gente que se anime a cantar, tocar la guitarra, algún instrumento, aprovechar el espacio. Sabemos. ¿Qué querés? ¿Que te cante un tema también? No puedo. Claro, bueno. Sabemos la importancia del arte. Cuando calienta el sol. ¿Ese quién era? ¿Quién era ese? Un X. Uno cualquiera. No hay una bot. No hay. ¿Cómo? Ah, me dijeron que quieren venir, Leo, te comenté. ¿Qué? ¿Los chicos? Sí, tienen otra. En realidad no los chicos que cantaron, sino los dos invitados que unieron. El público quieren venir y dicen que quedaron fascinados con vos. Ah, bueno. ¿Cerruchas? Sí, quieren. Porque aparte están estudiando comunicación ellos. Nos van a cerruchar el piso, me parece. Vienen en plan de. No, nos recopó estar ahí. Bueno. Claro. Pero en la que se sientan, otra que Clau. Se sentó y me y, mató. Claro. ¿Entendés? Y ahí aniquila y. Trabajo muy duro. La idea es esa: que vengan, que compartan su música. A ustedes le va a servir seguramente. A nosotros también, ¿no? Así que más que invitados, se contactan en arroba entrando a boxes. Arreglamos un día. Y si traen mate, mejor todavía. Porque estamos fallando nosotros con el sí, mate. Es que, por ejemplo, hoy yo no puedo tomar mate. Entonces es como dejarte. Ah, claro, por eso había dos mates hoy. Claro, yo estoy con anginas muy súper contagiosas. Entonces no podría tomar mate con ustedes. ¿Te dijeron que hagas reposo? O sí, hoy estoy de reposo. Pero bueno. ¿No fuiste a trabajar hoy? No fui a trabajar. No fui al club. ¿Y mañana? Mañana sí, ya está. Bueno. Ya no me duele más. Bueno, sí, me duele, pero... ¿Cuántas píldoras te estás tomando por día? Tres. ¿Tres? ¿En serio? No, dos de ibuprofeno y una de dos de la otra, no sé. Ah, ¿estás matado? Sí, no, mal. No, mal. ¿Te cuesta tragarte la pastilla? No. Yo la muerdo. ¡Apa! Estuviste muy rapidísimo. Lo tengo que morder porque no puedo... Tenía una como una tatarabuela, no sé bien qué era, que la chabona agarraba un pedacito de pan y se mandaba una pastilla y... Ah, como los perros, ¿no? ¿Viste pasado, los perros? Sí. Un pedazo de pan con... Así. La... ¿Se lo mandaba? Ahí yo, Pau se sorprende por la poca cantidad de agua que le pongo al vaso cuando tomo una pastilla. Prácticamente, es, ¿viste lo que era la pastilla esa? Con la saliva, la... Sí. Zarpado. No, era muy grande. Yo tengo miedo de morirme atragantado. Sí, el otro día me pasó por hacerme el vivo. Claro. Claro. El otro día me pasó, me quedé ahí trabada, ¿viste? Y le tuve que mandar agua. Si no. ¿Temiste por tu vida en ese momento? Nah. Igual. Dale, ibas a decir algo. Dale, ¿por qué ese suspiro? Pero, ¿temiste? No, ¿sabés? ¿Te acordás el otro día que habíamos hablado de cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Te acordás que estábamos hablando de eso? ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas con los ojos cerrados? ¡Está hablando de paz! Que bueno, acá los chicos se estuvieron sí, comunicando. Y ahora vamos a totalmente lo contrario. Y si nos quieren llamar también por esto, que va a estar bueno. ¿Cuándo fue la última vez que te tentaste? ¿Pero viste esas tentadas? Que te mirás y te volvés a reír y que frenás un poquito y decís listo. Y te mirás de vuelta y te volvés a reír y te dicen una palabra clave, dulce de leche, y te volvés a reír otra vez y así podés estar 2, 3, 4 horas. Necesitamos saber cuándo fue la última vez que te tentaste, con quién, qué estaban haciendo. Y contanos. ¿Y qué consumieron? ¿Y qué consumieron? Y contanos, y que nos cuenten un ratito, que nos llamen. Estaría bueno que nos llamen para eso. Así podemos... porque necesitamos información. Y que nos llamen para decirnos, bueno, ¿cuándo fue la última vez que... Pero no tentado de... y no, listo. Claro, tentado muerto en el piso. Que te mira, claro, que te está agarrando un UCB. Un USB. Yo tengo el recuerdo, voy a empezar por mí, Juan, porque te veo ahí buscando información. La última vez que me tenté, pero que fue demasiado, fue en el asado con unos de mis amigos. ¿El último, hace poco? Hace poquito fue, sí. ¿Te esperaron a vos para hacer el asado? Que me esperaron a mí. Salías fue a justamente la... un claro. lunes. Que me esperaron a mí para hacer el asado. Gracias por invitar. Sí, bueno, no estabas invitado. Y... empezaron a hacer el fuego con nada prácticamente. O sea, me dijeron, che, mirá el fuegazo que hay, y no había fuego. O sea, no había nada que sostenga un fuego prolongado. Entonces, uno de los chicos ya había tomado un poco de alcohol y estaba con las cantidades y las porciones de cómo el fuego iba a ir quemando, cada de esas porciones. ¿Se entiende? De la parrilla. Sí. Entonces empezó a hacer una división sobre la parrilla y a poner la carne. Llegó un momento que, bueno, decías porción o decías... Y la tentación era tal que, bueno, no podíamos parar de reírnos. Así que agradezco esa juntada, agradezco... una payasada lo que acabas. Una gilada, pero bueno. ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir este momento, Leo. No es que no me interese tu historia, es que tenemos un llamado en línea. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Hola, Franco. ¿Cómo están ustedes? Bien, Franco. ¿Vos cómo estás? ¿Qué hiciste de tu lunes? Bien, nada. Entrenando muy fuerte, así que recién llegando a casa. ¡Musculá, Franco, musculá! Sí, la verdad que sí. Últimamente estoy bien. Bajé este último tiempo 10 kilos, así que estoy pero a full. ¿Cuánto bajaste? 10 kilos. Bien, una bocha. ¿En cuánto tiempo, Fran? En un mes. Bien. Será mucho, ¿eh? Sí. ¿Estás comiendo? Difícil. ¿Cómo? ¿Estás comiendo? Un poquito, pero bueno, no importa. Lo importante es que bajé 10 kilos. Te estás preparando para el verano, ¿no? Sí, que tengo que estar muy fibroso, por eso. Sí, que Este, ah, pero vos decís que este verano 2020 es tuyo. Sí, es que ya me lo imagino en la playa, todo bronceado, así que realmente me estoy pensando por eso. ¿Estás de novio vos, Fran? No, estoy soltero. Ah, perdóname, porque creo que hay como un vínculo de confianza. ¿Te puedo decir Franchu? Sí, no tengo ningún problema. ¿No te molesta que te digan Franchu? No. Bueno. Pero me gusta más Franco. Bueno, Franchu, entonces escúchame. Sí. Con respecto a la consigna de hoy. Sí. Viste, nosotros con la consigna de hoy lo que dijimos, dimos como opciones, ¿no? Como fueron disparador en realidad. La pregunta es la siguiente. ¿Con cuál de estos tipos de persona te quedarías? A ver. Opción A. Una persona compañera o compañero. No sé tu gusto sexual, perdóname. Sí. ¿Te gustan, no sé si te gustan las mujeres o los hombres o los dos quizás? No, bueno. Sí. No, soy hetero. Bueno, entonces ahí va la pregunta. Opción A, compañera, cariñosa, sí, o hombreriega, no sabemos cómo se dice. Habíamos dicho mujeriega, que la RAI dice que es mujeriega. Sí. Opción B, graciosa, talentosa, pero con problemas de mal olor. Mal olor, ajá, o sea, olor a sobaco, olor a pata, ¿no? Sí. Mal aliento. Y la opción C, honesta, detallista, pero infiel. ¿Con cuál, ¿cuál es la opción 1? Bueno. Compañera cariñosa. Compañera cariñosa o mujeriega. ¿Y la opción B? Bueno. Graciosa, talentosa. Acompañada. No puedo hablar, Leo, por favor, ayúdame. Graciosa, talentosa o con problemas de mal olor. Mira, así pensándolo y rápido, ¿no? Me quedo con opción B porque creo que lo más negativo es el mal aliento, pero es algo que se puede resolver con el médico. Así que, nada, me quedo claramente con opción B. ¿Te pasó alguna vez estar en un boliche por ahí? Sí. No sé si sos de encarar vos a la gente, Franchu. Y... Mira, esas cosas prefiero guardármelas, son privadas. No, respetamos esa decisión. Gracias. Entonces, va la pregunta. ¿Te ha pasado... Sí. ¿Alguna vez de por ahí intentar besar a una chica y que tenga mal aliento? Se podría decir que sí. Se podría decir que sí. ¿Y cómo resolviste esa situación? Nada, pensando en ese momento fue como diciendo qué estoy haciendo, pero... Ya fue, pero ¿no? Bueno. ¿Cómo? Pero ya fue, claro. En el momento dije, uy, la puta madre, pero bueno, listo, no. Creo que ya no hay nada más que hacer, así que bueno, nada. ¿Llegaste a concretar una segunda cita con esa persona? No. ¿Por el mal aliento o porque quizás no? No, no sé, pero no. No, justo con esas situaciones no. Ojo, hay que ver, capaz que si, no sé, el amor de mi vida como que no me hubiera importado, pero bueno, no. A eso iba, si el amor de tu, o sea, lo que vos idealizás como el amor de tu vida, ¿no? Un amor platónico. Sí. Sí. Tiene este problemita, por ejemplo, problemas de mal aliento, ¿no? Sí. Que yo voy a eso. Pongamos Lali Espósito. No, esa es la mía. Vos búscate otra, digamos. Bueno, pero supongamos, bueno, no, sí, no, no, la verdad que no me interesaría, no me importaría. ¿No? ¿Te la bancarías? Totalmente. Así, por ejemplo, te está hablando, te dice Franchu, te amo, cerca tuyo, ¿no? Y es como que te viene el barandazo. Sí. No, haría algo para tratar de resolverlo. Qué gana de comer un cuarto de menta granizada, por ejemplo. Claro, que va a hacer algo para poder pilotearla, porque si no... yo no entendí, yo llamé, perdón, ¿no? Pero llamé por lo último que habían dicho. Ah, te maneja el programa. Sí, porque, decime. No, por lo último que habían dicho, si me recuerdan que era lo último que había preguntado Leo, si me vuelven a recordar lo que habían dicho, porque en realidad llamé por eso, pero si me pueden reformular lo que habían dicho. Y ahora, pará, vos llamaste por algo que no te acordás, digamos. No me acuerdo justo el detalle de la pregunta. No sé qué habías preguntado, Leo. Pará, mientras, si querés, pensalo y le digo lo que pusimos en la historia. Ah, o sea, ¿qué tres cosas tiene que tener una persona para que te guste, Franchu? ¿Te puedo decir Franchu, no? A ver. Como tres cualidades, digamos. ¿Cómo? Tres cualidades. Por ejemplo, una persona puso inteligencia, pasión y honestidad. Otra persona puso actitud, inteligencia, locura. Otra puso honesto, chistoso y despeinado. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Bueno, honestidad, claramente. Uno. Dos. Honestidad, por ejemplo, te encontrás 10 pesos en la calle y se lo devolvés. Sí, totalmente. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Totalmente. Me parece que la gente que no hace eso es muy deshonesta. Deshonesto, no, exactamente. Que no puedes fiarle nada, pero bueno, a veces pasa. Y sí, ¿tenés dos cualidades más? O la gente, no sé, que se encuentra una billetera con 30 lucas y la devuelve. Frank, ¿cuántas billeteras perdiste en el año? Perdiste la segunda billetera. ¿Cómo que perdiste? ¿Era una pregunta al azar? ¿Perdiste dos billeteras? Perdí dos billeteras. ¿En lo que va del año? Sí. No sé cómo hice, pero perdí dos billeteras. Bueno, pará, ¿y adentro con sus cosas de billetera? O sea, y plata, perdí, documento, tarjeta. Perdí como 2,000 pesos. ¿En cada una o en las dos? El último perdí 2 lucas, el DNI, la tarjeta de crédito, $1 de la suerte, que ahora es una banda de plata. Tanta suerte no traía, escuchame. El dólar de la no suerte. Tanta suerte, claro. Claro. Después nada, tarjetas con mi nombre. ¿Tarjeta con tu nombre? ¿Quién sos, chabón? ¿Cómo? No, es que soy parte de un proyecto deportivo y está mi nombre y... Mirá vos. ¿Se puede saber el proyecto o...? Sí, es bastante parecido en el que está Leo. Es más, se llama igual, Central Volley, pero... Me estás jodiendo que vos sos Franco Leguiza. Yo soy Franco Leguiza, sí, soy... No, me muero. No pensé que una persona de tu talla... ¿Que podría perder una billetera? No, podía llamar a... Tenías cara de perder billetera, pero que nos podías llamar por teléfono, digo. Sí, no, a veces de vez en cuando está bueno darle... Che, Franchu, y aprovecho para preguntarte, ya que no me vas a decir las otras dos cualidades. Pero yo quería decir otra cosa. ¿Qué? ¿Qué opinás de él? De lo que fue lo que dijo Leo, en realidad. Pero no sé qué dijo. La última tentada. Eso. Ah, la tentada. ¿Cuándo fue la última vez que te tentaste? La última vez que me tenté demasiado, que creo que estuve, no sé si 40 minutos o no, más, una hora ardiendo, no sé si tanto, pero por ahí, fue una vez que nos juntamos justamente con el señor Leonardo Ponce, creo que estaba también, sí, estaba, porque estábamos en su casa, y con unos amigos, y no sé por qué, creo que ya estábamos un poco subido de tono, ¿no?, alcoholizados, y no sé cómo salió el tema, que uno tira como tu cola, o algo así. Bueno. Perdón, no, como tu trasero, pero como tu cola no tiene nada de malo, no dije ninguna mala palabra. No, está bien. Y la cuestión es que, no sé, era como decir, cada 5 segundos como tu cola, uno de nuestros amigos, y no podíamos parar de reír y no sé, estábamos, no sé cuánto tiempo, no sé si vos te acordás, Leo, pero... Bueno, voy a aclarar cómo es la situación. Por ejemplo, uno agarraba y decía, che, a esto le falta sal, como a tu cola. Claro, y nos empezamos a tentar. Y ahí era tentar. Che, paren un poco, esto ya se fue de las manos, como tu cola. Y era así, no poder parar. Capaz que no tenía sentido, el que escuchaba afuera, como que, ay, los pibes, pero bueno, eso fue... No, fue muy gracioso. Admito que... ¿Esa fue la última tentada? Franco, eso fue hace 3 años. Bueno, más o menos, pero esa fue la última tentada muy fuerte. Pero muy fuerte. Fue cosa de que fueron cuatro horas de no parar de reírse. Iba a entrar en una de mis historias, pero yo dije la última vez que te tentaste. No, la verdad que la última, no me acuerdo la última tan intensa. No, no me acuerdo. Pero bueno, esa fue la... Sí, fue muy gracioso. Importante. La verdad fue muy gracioso. Así que bueno, nada, no sé. Pero nada, por eso, realmente quería llamar por eso porque me acordé de esa secuencia. Y te puedo hacer una pregunta más. Sí, cómo no. Referida a la consigna también. Sí. Porque hoy yo traté de defender algo que me pegaron como cachetazos verbales, ¿no? Sí. ¿Qué opinás vos del hombre que es mujeriego o de la mujer que es mujeriega, según Leo? ¿Está bien? ¿Está mal? No, está bien. Si le gusta estar con muchas mujeres o una mujer le gusta estar con muchos hombres, ¿qué tiene de malo? ¿Y dentro de una pareja? Por ejemplo, si vos estás en pareja, ¿no? Sí. Vas de la mano con tu pareja, sí. Que tiene mal aliento según vos porque no te interesaría. Sí. ves a alguien que pasa una chica linda, sí. y la mirás, ¿no? Sí. Ponele, ¿harías el comentario con tu novia? Mirá qué linda piba, ¿o no? Sí, porque no tiene nada, No creo que tenga nada. ¿Y a vos no te molestaría si ella lo hace? No, porque si no me lo dice, lo va a pensar igual. O sea, no hay mucha diferencia. Si te lo dice, entonces vos no tenés ningún tipo de problema. No, sos si open dice, mind. No. A ver, una cosa es que me diga, che, mirá qué lindo pibe. Distinto es, y me dice, ah, no, mirá lo que es esto. Pero, bebé, nene. Claro, sí, papito. Bueno, ahí bueno. Cambia, distinto. Claro, es como. Ahí cambia un montonazo. Distintos. Claro, son distintas cosas, pero yo puedo decir, che, mirá qué bonita chica. Es como. Qué bonito. Sí, no hay ningún problema. Pero. No sé, pero ¿cuál fue el problema que tuviste? No, que se había generado como una disyuntiva, ¿viste? Acá era sí. Como que para mí, si las dos partes estaban bien, el hecho de ser mujeriegos, a lo que voy, una relación abierta, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. ¿Vos tendrías una relación abierta ahora? No, a ver, sí, depende cómo esté la situación, ¿no? Obviamente, sí. ¿Qué tan abierta? Claro, depende de qué tan abierta. Capaz que vos digo, che, sí, abramos no y... Bien. Y sí. Te comento mientras tanto, Franchu, te puedo decir Franchu, sí. ¿No? Sí, no hay problema. Lo que vos no pudiste responder de las tres cosas que tendrías que tener una persona, para lo que vos te enamores, sí, la pudieron contestar otras personas y dice así. A ver. Camila Larralde dice, con una linda sonrisa, buena energía y manos prolijas. ¿De qué se me... ¿De qué te ríes? Manos prolijas. ¿Por qué manos prolijas? Si es por manos prolijas, vos entrás en ese rango igual, ¿eh? Vos te cuidás las manos. Sí, vas a la pedicure. Yo me cuido las manos, me pongo brillito, me las limo. ¿Hay algún problema? No, pero vos diciendo... te reíste como si fuera una locura. Y vos te cuidás las manos. No, pero me dio gracia el manos prolijas. Bueno. Pero pensé que iba a prolijas, iba con G. No, si no es proligas. Ah, por eso. ¿Cómo? No, nada, una cosa. Una humorada. Dice... Ah, perdón. Bueno, otra persona también pone linda sonrisa y simpático. Esa persona no sabe contar porque ahí puso dos cosas nada más. Claro. Y nosotros... O quizás se conformó con un poco, ¿no? Agustina M. Ruiz. Exacto, Agustina M. Ruiz. Bueno. Linda sonrisa va ganando, ¿no? Entre chistoso, linda sonrisa. Y garpa, ¿viste? Sí, obvio. ¿Te considerás una persona con linda sonrisa, Franchu? No sé, pero me llama mucho la atención. Yo creo que la sonrisa es una de las cosas que más me llama. ¿Por qué? No sé, pero ¡Franchu! Es como una cosa que tiene un encanto. Creo que una de las cosas que más me enamora de una... Perdón que estoy tan profundo, ¿no? Pero sí, no pasa nada. Como tú. No. Pero una de las cosas que más me enamora de una mujer, yo creo que es la sonrisa. Así que nada, yo creo que eso es lo... Como que... Impacta mucho. En este momento estás enamorado, ¿vos estás pasando por algún amorío o algo? No, amorío no. Epa. ¿Cómo? Amorío no. Entonces, No. Y te entonces, puedo decir que te va a estar tranquilo. Bastante tranquilo. Sí, sí. Bueno. Está bien, pero, bueno. Pero estás bien, digamos. Sí, sí, la verdad que estoy muy bien. Pero bueno, no, nunca se quita la posibilidad, ¿no? No, obviamente. Salvo que te la quites vos solo. Claro, bueno, sí, ahí cambia. Ahí. Ustedes, bueno, Leo, no, ya sé, pero vos, Juan, dijiste algo hoy de eso, o cuál es tu situación, o... No, en realidad... Bueno, no sé, porque no llegué a escuchar si dijiste algo. Bueno, mañana vamos a estar pasando la repe, si querés escucharlo. porque aparte, el que hace las preguntas acá soy yo, de última Leo. Ah, no, perdón, pensé ¿cómo que de última Leo? Me parece que estás perdiendo el protagonismo, no quiero decir nada, pero... Yo nunca fui protagonista, ¿eh? Ah, perdón. Bueno, Franchu, te agradecemos el llamado, entonces. Bueno, sí, lo que tengo acá es... tengo a mi mamá que me está preguntando todo el tiempo por Radio Box. Es más, quiere hablar, pero no se anima. O sea, está escuchando la radio, pero no se anima. Y no sé qué decirle, no sé si pueden decirle a ustedes que diga algo, sí, que hable, sí, no sé, de amoríos. A ver, sabemos que le pasó los miedos a su hijo porque no quiere venir al piso acá al estudio a pasar un ratito con nosotros, que sí. Siempre busca excusas. Así que Miriam, le pasaste tus miedos que estás teniendo hoy a tu hijo. Y segundo, está diciendo que no. Sí. Que no. Bueno, no sé entonces tu hijo qué está pensando. Y segundo, que se anime. Que se anime acá, dice cualquier nombre y pasa de largo como si fuera... Sí, yo le dije, decí que te llamás Ramón o no sé. Claro, vos... Sí. Iba a decir justamente eso. Pensá que nosotros estamos todo el tiempo diciendo nuestros nombres o en las redes están y ya quedamos recontra Ramín re quemados. Claro. De tanta gilada que decimos. Claro. Y vos, mamá de Franco, que casi digo tu nombre porque la idea no era decir el nombre. Miriam se llama. Bueno, ya la re quemaste. Sí. Bueno, pero. Bueno. Que se cambie de nombre. Bueno. Cuando quiera, pero que, se anime, no importa. Pueden mandar un audio, está todo más que bien. En el anonimato, incluso. Bueno, lo está escuchando, así que. Le mandamos un saludo grande. Un saludo muy grande para ellos. Y lamentamos mucho. El hijo. Espero que se anime. Así que, bueno, chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, nada, muy lindo el programa. Bueno, muy lindo, pero. Gracias por llamar, amigazo. Bueno, chao, nos vemos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. TKM. Bueno, llamado a la solidaridad, prácticamente. Pero bien. Bien, sí, nos gustó esta participación acá del amigo que no quiere acercarse al programa tampoco. Mientras tanto, ya en el cierre del finalizando programa. Finalizando ya los resultados. Ya sí. En el cierre y se está terminando el escrutinio de las opciones, ¿no? De la consigna, no me salía la palabra. De la consigna que mandamos. La opción B, oloroso, llegó al 47%. Oloroso, olorosa, 45%. 47%, gracias Dami por corregirme. El mujeriego, mujeriega. 35% y el infiel o infiela, 18%. Así que preferimos un mujeriego sí. O antes que un infiel. Bueno. Mientras tanto, te quería decir, Juan, en la semana... Sí, ya redondeo. mañana es el día de la radiodifusión. Se estableció en el año 1970 y cumplió 50 años de la histórica transmisión llevada a cabo en Argentina. Así que 50 años, mañana se cumple. No, iba a decir una 70, esclavo, 70 del 2000. Bueno, día de la radiodifusión. Bueno, feliz de estar siendo parte de eso también, ¿no? El 28 de agosto se celebra el día de la ancianidad. O sea, un saludo para todos los ancianos. Ponele. El 29 de agosto, día del abogado. No, ya... Y el 30 de agosto, día de los ferrocarriles. Así que. Saludamos a toda la gente esa porque no vamos a estar ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Pero volvemos el lunes vamos a volver. Olvídate, para con invitados seguramente. Saludar, sí, ya habría, no, habría ya que confirmar. Nos ya, mandaron, pero... sí, nos mandó un videito el muchacho que iba a venir, así que nos gustó. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, los que participaron con algún audio, algún comentario en las redes sociales. Les deseamos muy buena semana. Por mi parte me despido y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene con mucho más Entrando a Boxes. Los lunes de 20 a 22 entramos a Boxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba. Entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes. Lunes 20 horas por... Vox FM.